pero ¿quién es? Pero si tú entras a ver el Nouvelle Vague es difícil de entender, es muy artístico, es complejo. Entonces, la gente común y corriente se queda por fuera de la discusión y de la narrativa, porque en vez de estar haciendo un cine para todo el mundo, decía Dago en esa conversación cuando estábamos hablando de Sin Aliento, está haciendo cine solamente para unos pocos que lo aplauden y le dicen fenomenal, simplemente increíble, los jump cuts en esta, definitivamente un desafío. A veces eran simplemente películas hartas, canciones, ¿no? Como el Acorazado Potemkin. El que dice que esa película es buena no tiene nada que ver, pero uff, no la vio. Entonces, ahora que mencionabas lo de que Dago hace el paseo y esas cosas, había una cosa que decía Dago ahí. Y es que no me acuerdo quién es el que decía, porque estaban en contra de la mirada de Godard, que el verdadero cine socialista es el cine de Hollywood. Ok. ¿En qué sentido? El verdadero cine socialista es el cine de Hollywood. Porque lo puede ver todo el mundo. Pues sí. Y lo puede entender todo el mundo. Entonces eso es socialismo. Y era una conversación muy interesante. Pues viniendo del tipo que dirigió el paseo. Sí, está bien. No, obvio, por eso. Es que tienen el conocimiento tan bien y tan marcado que saben en qué momento giran, hacen esto y se devuelven. Porque saben, conocen desde el conocimiento. Y bajo esa lógica es el man que ha hecho el cine más socialista en Colombia. Exactamente. Sí. Eso es correcto. Buenos días. Muy bien, Fútbol Soccer. Gracias. Vamos a hablar de los números de Michael Jackson en instantes cuando regresemos después de hablar esta interesantísima disertación sobre Dago García, Alejandro, aquí en Mañanas de la X. Alejandro, espera. Porque es que hoy es un día especial. Hoy Carlitos está de cumpleaños. El muchachón. Y le queremos desear un feliz cumpleaños. Ya se fue al colegio. Ay, le van ya a hacer piñata. No. Necesitamos las fotos, los videos. Va a ser semana de cumpleaños. Va a ser semana de cumpleaños. Van a muñequear mucho con él. Ay, ¿cuántos? Le van a poner sombreros, le van a poner chaquetas. ¿Qué? No sé cómo son en la guardería. Es doloroso. Feliz cumpleaños a Carlitos. Que sean muchos más. Sí, el muchachón está cumpliendo 7 años, hoy amaneció muy serio. Sí, ¿por qué hasta crees? Que le dimos huevito. Pues es que es lo menos, y de parte de esta esquina de la nación. Se alimenta, es lo mínimo. Le dedicamos esta canción. Post Malone Israeli con Sunflower en Mañanas de la X, 139 números de Michael Jackson, Dirty. Bueno, resulta que ya llegó a los 800 millones en taquilla. Entonces me dice, no le va a alcanzar, porque recordemos que Bohemian Rhapsody tiene el número uno con 911 millones. Está cerca. El número uno es Oppenheimer. Ah, ok. Hablo de biografías. Sí. Pero entonces me dice, no, ya estaba no alcanzó, cuarta, ¿no? Tal vez no lo logre. Amigo, resulta que hay un lugar en el mundo donde no se ha estrenado. ¿Dónde? Se estrena el 12 de junio y es Japón. ¿En Japón? No. Sí. ¿Quién sabe si le alcance? Japón no es tan grande. Pero allá la gente la va a ver. Hace poco hicieron un trend. Se reunió mucha gente en Japón a hacer la coreografía de Thriller, así que puede ser, muchos números están pasando. Entonces, lo que les estoy contando se puede convertir en la película más taquillera de este 2026 como biopic. Por otro lado, también Thriller, el músico, se encuentra a 176 millones de dólares de superar todo lo que se ha hecho en cine. Por otro lado, también está pasando en números frente a su música. Digamos que Drake sí llegó y lo bajó. Él hasta ha publicado varias cositas. Publicó un guante de Michael con el dedo índice negro. Sí. Nadie sabe qué es. No sé si ahí tú, Alejo, tienes alguna teoría de por qué Drake compartió esa foto. ¿Cuál foto? ¿La del guante? Sí, con el dedo negro. El guante es de cristales. Pero tiene un dedo como manchado de pero negro. Pero tiene un dedo manchado de negro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿Qué significará eso? Y también compartió cuando le ganó ya como los más en reproducciones una imagen de él diciendo que pues cargó mucho tiempo con estos récords y ahora era como su momento. Así que sí, Alejo, yo creo que sí lo va a lograr. Yo también creo, es que ya está muy cerca. Y hay lugares que no la han visto y se puede repetir. ¿Ustedes repitieron, Michael? Quisiera. Yo quiero verla de nuevo también, sí. No la he visto de nuevo. ¿Pero todavía siguen cines acá en Colombia? Yo creo que hay un par de salas que debe tenerla, sí. Todavía sí. Alejo, ¿tú repetiste? No. No, ya es suficiente. Sí, ya es suficiente. Sí. ¿Tú cuál fue? No, esa película es chévere, pero ya. O sea, con una vececita tiene uno. Sí, siguen salas. Bueno, bien, perfecto. Por tengo si los quieren. Números de Colombia. En el top 200 de Colombia, el catálogo de Michael Jackson tiene 6 canciones. Billie Jean es la más alta en el top. Está en el puesto 16. Le sigue Beat It. Está en el puesto 35. Luego Don't Stop Till You Get Enough ocupa el lugar número 108. Smooth Criminal en el puesto 139. Thriller está en el puesto número 199. Human Nature está en el puesto más alto que ha logrado en Colombia, que es el puesto 200. La relevancia del catálogo también va más allá de Spotify. En Apple Music Colombia, en el top 100, para el cierre de mayo, varios clásicos alcanzaron posiciones muy relevantes. La posición más alta fue el puesto número 13 con Billie Jean, seguido del puesto 38 para Beat It, el 47 para Don't Stop Till You Get Enough, el puesto número 54 para Human Nature, el puesto número 59 para Bad. En Colombia también han rastreado la cantidad de veces que la gente ha entrado a cine a hacerle Shazam a las canciones porque no las conocen. Las canciones que menos conoce la gente y que más ha shazameado son Don't Stop Till You Get Enough, Human Nature, Billie Jean, They Don't Care About Us, Beat It, Bad, Smooth Criminal y la famosa joya escondida de Michael llamada Chicago. Acaba de entrar a los listados también, no solamente aquí en Colombia, sino en todas partes del mundo. En YouTube, el catálogo mantiene presencia en nuestro país en el top 100. Y para el cierre del 21 de mayo, estaban en ese top Beat It, Thriller, Don't Stop Till You Get Enough y They Don't Care About Us. En videos musicales también aparece reflejado en los tops el puesto número 27 del top 50 de videos más vistos en Colombia es Beat It. En el puesto número 42 está They Don't Care About Us. En el puesto número 48 está Don't Stop Till You Get Enough. Remember the Time ocupa el puesto número 69 del top 100 y Thriller ocupa el puesto número 71. En Colombia ha habido 7 canciones tendencia en Instagram y en TikTok. Y es el único artista anglo que se ha mantenido en el top 200 de Spotify. No hay más artistas en el top 200 de Spotify, salvo con esporádica aparición BTS y Dominic Fike. De resto, todos los artistas que escuchamos en Colombia son colombianos o latinos. En el top 200 global de Spotify tiene 12 canciones. Michael Jackson ha tenido 4 álbumes en el top global durante 3 semanas, que son Thriller, Bad, la remasterización de Bad y Off the Wall. Esos son los números que ha logrado Michael Jackson en Colombia. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Billie Jean. Estaba Bittersweet Symphony de The Verve en las Mañanas de la X. Ayer hicimos un repaso por lo mejor y lo peor de Ecos de Soda Stereo en Animales de Radio. El episodio está completo en mi canal de youtube.com/Alejandro Marín. Animales de Radio mañana a las 11 de la mañana. Y si se lo perdió, lo mejor y lo peor de Ecos de Soda Stereo. ¿Cuál fue la última suscripción que se les actualizó? Las anuales son terribles porque uno no CapCut. Ay, esta cara esa. Sí, está cara y le quiere que les diga una cosa. Señor. Que estuve viendo ayer por ahí un influencer de esos de realización visual. Señor. ¿Es tan innecesaria? ¿Por qué? Ay, ajá, estoy pendiente. Es porque estoy a punto de otra vez pagar, pero cuéntame. Tiene todas las cosas que tiene Edits gratis. ¿Pero Edits está también para computador? No. Ah. No sé, no sé. No, no, la verdad no sé. Voy a buscar. Creo que no. Porque es que a mí me sirve mucho CapCut, es porque yo lo utilizo sobre todo desde el computador, sobre todo para videos más largos que una historia, por ejemplo. ¿Qué cosas haces más largas con...? Yo nunca te he visto contenido long form a ti. No, pues no, no largo tipo YouTube, pero sí, por ejemplo... Un reel que no sea una historia. Exacto, un reel, cosas comerciales, reels que pidan las marcas, cosas de un minuto y medio. Ya prefiero en el computador porque en el celular me parece muy incómodo, a mí. Sí. Te entiendo, no, te entiendo totalmente. Yo es que edito casi todo en celular. Yo no puedo, a mí no, me toca no me en gusta. Escritorio también, yo aprendí. ¿En serio? A mi Cata me enseñó en escritorio y ya le cogí a mí el mouse. Además, porque desde el computador tienes más herramientas que las que tienes en CapCut de celular. ¿Y qué usas en el desktop, en el escritorio? ¿Qué usas en el escritorio que no puedes usar en el celular? Yo entiendo la comodidad. Por ejemplo. Pero lo que decía este creador era... que las funciones de CapCut que son premium las tiene Edits gratis. Pues es que hasta ya no sé, porque yo Edits no lo he manejado mucho precisamente porque está en el celular, pero en CapCut, por ejemplo, del celular no puedo hacer lo que hago en el computador con... Tengo un audio y tengo un video y quiero que se sincronicen. Sincronizarlos. Automáticamente. Eso desde claro, el celular te toca así a de, no he podido. A ojo. Exacto. En cambio en el computador es un clic y ya. Oh... Ay, me tienes que claro, sí, enseñar. Sincronizar video con audio. Pero claro, vale la pena explorar en Edits, porque si de verdad es tan bueno, es que nunca lo he hecho, pero si Edits, es tan bueno, pues y pasarse y cancelar esa suscripción. Ay, y es gratis. Correcto, lo mismo DaVinci. Sí. ¿Han editado en DaVinci? No. Yo sí. Yo lo descargué, lo vi, me asusté y me fui. El DaVinci Resolve, ese es parecido al Premiere. Sí. El Premiere. Premiere es chévere. Sí, a mí me gusta mucho Premiere. Pero X vale está plata. Al aire. ¿Cuál fue la última suscripción que se les actualizó y no se dieron cuenta y les cobraron 400 mil pesos? Ah. No, yo creo que ya las tengo. Acabo de actualizar una que me costó 334 mil. ¿Cuál fue, Ale? ¿Qué fue? Cuenta. Linktree. Claro, eso es necesario. Ya, ¿no? Súper innecesario. Sí, no me parece tan necesario. Correcto. Creo que estuvo muy de moda en algún momento. Sí. Pero ya ahorita ahí, pues sí. No. Nadie. Sí. Eso es pura vanidad. Uh-huh. Es verdad, también. Movie. Vanidad al 100. A mí me pasó con Movie. Sí. Pero Movie no es caro, entonces está bien. O sea, no lo esperaba. Pero como, sí, bueno, fue un yo, sí, ay, dice, ah okay, bueno, está bien, sí. Lo voy a usar. Sí, no, bueno, sí. Sí, yo las tengo todas como calibraditas. Creo que no hay ninguna que me haya sorprendido últimamente. Ajá. Pero sí. Mira, Catalina te quiere hablar de Morat. Más que hablemos de Morat. Ayer hubo partido. Sí, estuvo la despedida de la selección Colombia. Pero un momento, tenemos que hablar de la foto meme. Espera, ya vamos para allá, Dayana. Ya cálmate un momento, por favor. Es que tenemos que hablar por cálmate, por favor, cálmate. Por el amor de Satanás, Dayana. Es que esa foto. Sí, ya, cálmate. Bueno, imagínate. Cálmate, por favor. A feo, cálmate, por favor. Fue la despedida de la selección Colombia antes del Mundial en el estadio El Campín y pues tenía música. El bus casi no puede llegar, la cantidad de gente, obviamente pues súper emocionados de poder despedir a nuestros jugadores. Y se presentaron varios artistas, entre esos Carlos Vives, que estuvo ahí cantando. Carlos Vives, con sus, ¿cómo es que dicen? Con sus mochos, con sus... Ay, bueno, él tiene una palabra para sus chorcitos de jean. Los mochos, sí. Sí, los mochos. Estuvo... ¿Estaba con mochos? Sí, que con este frío. Ah, mentira, tal vez estoy inventando y no se puso los mochos sí. esta vez. Ah, no, no, no, salió en jean. No, sí, claro. Sí, no, es que se iba a poner unos mochos, hombre. Ay, mira las historias que se pagan. Continúa, Catalina. Estuvo Juan Palau y estuvo Morat. Entonces, aquí entramos al tema que quería Dayana, porque Morat, pues, es esta gran banda colombiana a la que le dan mucho palo, que, pero que es indudablemente súper exitosa. Y ellos son, creo que son cuatro integrantes, ¿no? Uno de ellos, que es Simón Vargas, pues tiene un estilo muy particular. Yo soy muy fan de Morat, he de aclarar. Pero salió una foto de ellos con la camiseta de la Selección Colombia y él sale como con un camibuso. Crop top, se llama eso. El hombre le puso un topcito. Que diríamos antes una ombliguera, ahora le dicen crop top. Y con una moñi, tiene mucho pelo, tiene una gran cebolla, es una cebolla. Cabezona. Y es una foto infeliz, es una foto en la que no, él está muerto por dentro, porque no hay emoción en él. Y se ha vuelto muy viral, además porque él tiene su estilo particular de bailar, ¿no? Que también le han hecho muchos edits con otro tipo de canciones y diciendo, ay, mis ahorros bailando en el escenario, y bueno. Tuvieron un invitado, el invitado fue Camilo, este otro cantante colombiano, les fue muy bien. La gente estuvo muy emocionada de verlos a todos ellos ahí. El partido termina 3-1. Ganando la Selección Colombia. Pase sotéjame, Rodríguez, Dios mío, de mi vida, ya. Yo sigo con la fe intacta, Alejandro. ¿Qué pasó? Que ¿quién? Ay, yo no pase sote, un pase sote, Jaime Rodríguez, que entró al segundo tiempo, hizo una asistencia y ya. Nos la, vamos para el mundial. Esa zurda de oro. Mírate, mira. Catalina, la zurda de oro. Ay, qué dicha. Yo tengo todavía fe. Aunque aquí en Metegoltapa siempre me digan, ay, tan ilusa, tan no sé qué. Yo sí creo que la Selección Colombia nos puede dar una sorpresa. Todos queremos. Lucho está enchufado. Ahora salió el meme con esta foto que dicen que por culpa de ellos Colombia va a perder. ¿Qué es? ¿Por culpa de Morat? Sí, de esa foto. De ¿por qué esa todo lo foto. Que, porque cualquier cosa que pasa con alguna celebridad o estrella o comentarista lo volvemos en una especie de amuleto de mala suerte. De sal. Porque es divertido. Mufa se llama eso en el fulbo. ¿Ah, una sí, mufa? Sí, sí. La mufa. Ajá. Y es eso. Es están que diciendo que Morat nos mufó. No. Para el mundial. Bueno, es un relevo generacional. ¿De quién? Venimos de Ryan Castro a Morat. Ya sabemos. Bueno, está bien. Vamos a ver qué pasa. A ti cagan en el mundial. Ve, yo sigo ahí con mi fe intacta. Vamos, la cele, vamos. Bueno, ahí está Alejandro. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Hasta aquí mañana X. Ahí estaba el topcito de Morat. Topcito. Aquí está Music Sounds Better With You. Ahí estaba la canción de la estufa que no se prende. Eso es Empire of the Sun con Walking on a Dream. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ha terminado oficialmente Euforia. Ay, no va más. Temporada 3 ha confirmado HBO. Bueno, ya se dio a conocer que la serie de Sam Levinson concluyó, que no va más, hasta acá llegó, y ha recibido una cantidad de reacciones negativas increíbles. Porque hay una muerte. No voy a decir mucho más, pero sí, Alejo, después pero de pero podemos decirlo. Sí, ya eso ya está en redes por todo lado. ¿Sí? Pero está en todas partes. Sí, se murió Nate. No, es otra muerte. Hay otra muerte. Se muere Ru. Sí. Oh, shit. Exactamente. Pero hay varias teorías. Entonces, pues, solamente como en Game of Thrones, sí se podía morir el protagonista y si lo mataban al comienzo, pues ya vimos que salía una historia increíble. Acá realmente toda la historia giraba alrededor de ella y por lo mismo es el cierre completo de la temporada y de toda la historia. No le fue bien en números, ya sacando como un balance, ha sido la que menos números ha tenido en sus temporadas. Pero sí, decidieron ya acabar con esto y muchos dicen que fue un final tipo Game of Thrones, como arrancado a última hora, que no se pensó, que fue como de afán. Cata tiene dos teorías que están diciendo. Sí. Es que dicen que además no se entendió si ella murió por una sobredosis, porque la mataron o porque siempre estuvo muerta y todo lo que estábamos viendo era como un sueño. Como en Supercampeones. Exacto. Pero eso no fue verdad. Entonces ya, ahora, lo que sí voy a hacer es ver ese último capítulo. O sea, vas a llegar derecho a él. Sí, vi el primero y el último. El primero de la última temporada. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Solo quiero ver cómo termina. Yo es que si no he llegado a esta temporada, ni creo que vaya a llegar. No. Tengo entendido que también le hicieron un homenaje a Angus. Esa muerte sí que me dolió. Angus esa Cloud. Esa sí. Que me... Además, porque siempre lo relacioné con Mac Miller. Entonces era como si se me muriera dos veces Mac Miller. Exactamente. El problema fue que la tercera temporada no parecía seguir la historia que habíamos visto, escribió el crítico Tío Pizza en Instagram. Si tomamos esta temporada como algo diferente, estaban construyendo un gran thriller criminal con referencias visuales emocionantes, pero que no tenía nada que ver con las dos temporadas anteriores, porque aunque fuimos testigos de cómo la adicción de Rue la llevó por caminos peligrosos, el tono se sentía desde otro lugar. Aún así, todo quedó a medias y aunque aprecio los finales abiertos, acá no pasó así. La serie no supo reinventarse después de la muerte de Angus Cloud. Ahí está. La relación de Fez y Rue era lo más interesante de la historia. Su fragilidad y actitud frente a los hechos lograban darles una dimensión extraordinaria. Quedamos entonces, dice Tío Pisa, con una historia a medias que perdió oportunidades de desarrollar personajes inmemorables. Un final torpe que no convence a nadie y donde ni la libre interpretación sirve. En cuanto a las críticas que algunos espectadores le hicieron a Sam Levinson, creador de la serie, siento que no tienen mucho sentido. Entiendo que queramos que todo sea una representación justa, entre comillas, de las cosas, pero la ficción tiene que poder llevar a los límites, incluso de los estereotipos, los personajes, para poder construirse. Así entonces, al crear nuevos personajes, parece que se hubieran olvidado de personajes ya establecidos, que en esta temporada se vieron muy mal construidos. Eso dice Tío Pisa, el crítico de cine y televisión colombiano, en su cuenta de Instagram. Y ahí está finalizado oficialmente Euforia con la temporada 3 en HBO. Estas son las mañanas de la X. 103.